Como sabemos, en Argentina y en varios países del mundo hay proyectos para imponer un impuesto a las grandes fortunas. Vamos a conocer la opinión de Carlos Grande, que es presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires. Carlos, buenas tardes. Soy Adrián Saloña. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, Carlos, cuéntenos su opinión sobre esto, ¿no? Sobre un proyecto, porque aquí en Argentina también hay un proyecto por parte de Frente de Todos para grabar las grandes fortunas. Bueno, en realidad lo que hay, en principio, es una iniciativa del presidente de nuestro Partido Solidario a nivel nacional, que es Carlos Heller. Bueno, hay una iniciativa precisamente de un proyecto que va a tomar estado parlamentario, digamos, en cuanto tome estado parlamentario será proyecto de ley, que tiene que ver con aplicar un impuesto a las grandes fortunas, que va a ser por única vez y para un pequeñísimo sector de la sociedad. Carlos, termine, por favor. No, decía que ese proyecto en realidad tiene un sentido. El sentido es que sea por única vez, que sea para un sector muy pequeño. Estamos hablando de menos de 12.000 personas físicas en el país, en un país que tiene 45 millones de habitantes, y se aplica a aquellas personas que tienen un patrimonio declarado de más de 200 millones de pesos, con lo cual estamos hablando de un pequeñísimo sector de la sociedad y con un destino concreto, que es el destino de poder atender a esta emergencia sanitaria, a esta emergencia que tiene la salud. Y bueno, yo escuchaba ahí uno de los mensajes de tus oyentes, sí, con respecto a poder sanear y paliar, digamos, esta situación de aquellos que están excluidos dentro del sistema económico y que puedan recibir algún subsidio en esta coyuntura que es tan compleja, ¿no? No, y además estamos viviendo, creo, y usted va a coincidir conmigo, estamos viviendo un momento extraordinario que se necesita de la ayuda de hoy por hoy esas personas que tienen muchísimo dinero. Es una colaboración que se va a hacer para combatir el COVID-19. No solo en Argentina se está adoptando ese modelo, sino en otras partes del mundo. Y así todo, por ejemplo, Juntos por el Cambio y otros sectores se oponen a este impuesto a la riqueza. ¿Qué piensa, Carlos? Bueno, mira, en primera instancia decirte que sí, como bien vos decís, desde el Fondo Monetario Internacional, digamos, hasta grandes organizaciones internacionales y otros países del mundo están pensando en un impuesto que tenga que ver con estas características, que vamos a decir también un dato que no es menor, que a nadie le va a cambiar su condición de riqueza por hacer este aporte, ¿no? Digamos, no es que se les va a sacar toda la fortuna haciendo una derivación binaria de, que a mí no me gusta personalmente decirlo, de los que más tienen a los que menos tienen, sino que es un aporte solidario ante una coyuntura muy particular y que es un aporte por única vez. Ahora, con respecto a lo que sucede con la oposición, es bien variado. Yo quisiera decirte, Adrián, que nosotros estamos acompañando la iniciativa de nuestro diputado nacional, Carlos Heller, en la provincia de Buenos Aires, sacando una resolución a través de los consejos deliberantes que están funcionando y de las municipalidades que están funcionando para acompañar esta iniciativa de proyecto de ley, y que te encontrás con muchas sorpresas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, consejos deliberantes enteros que aprueban por unanimidad el acompañamiento a este proyecto de ley, donde ahí tenés compañeros concejales que son del Frente de Todos, pero también tenés, bueno, hay partidos vecinales, hay radicales que han luchado siempre codo a codo con la sociedad. Entonces, digo, también hay determinados matices dentro de la oposición, que no todos piensan lo mismo con respecto a esto, que es defender los intereses de una minoría. Bueno, es el caso, discúlpeme, Carlos, que lo interrumpa, sí, es el caso del gobernador jujeño Gerardo Morales, que él desafió a sus aliados diciéndole en qué mundo viven los que no apoyan. Bueno, vos tenés ahí un caso, pero digo, también hay una realidad que te encontrás con algunos medios hegemónicos que salen a defender los intereses de esa minoría que realmente va en contra de los intereses de toda una población que está en una situación de excepción, ¿no? Así que yo espero que el Congreso esté a la altura de, bueno, el Congreso va a empezar a sesionar nuevamente, y que esté a la altura de las necesidades de nuestro pueblo para poder asumir el rol histórico que nos toca asumir frente a esta pandemia. ¿Habrá alguna exposición de Carlos Heller en alguna de las comisiones? ¿Qué cree, Carlos? Sí, seguramente, no sé si en la primera sesión que tenga el Congreso Nacional, pero seguramente una vez que el Congreso empiece a funcionar en forma regular, Carlos Heller, diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto, será el encargado de llevar adelante este proyecto, que es un proyecto del Frente de Todos, y que esperamos que pueda aprobarse con la mayor cantidad de votos de todos los diputados de nuestro pueblo. Bien, Carlos, entonces el Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires respalda la iniciativa del Frente de Todos. Sí, el Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires es parte, digamos, del Frente de Todos, de esa iniciativa que el Frente de Todos está llevando adelante en el Congreso. Y lo interesante, digamos, el matiz que se presenta en términos políticos es que en la Provincia de Buenos Aires, en los 135 municipios que tiene nuestra provincia, estamos presentando una resolución que acompaña esa iniciativa del proyecto de ley que Heller va a presentar en el Congreso. Carlos, muchas gracias. No, por favor, el agradecido soy yo. Adrián, te mando un saludo a vos, un feliz día por el Día del Trabajador y un feliz día para todos los trabajadores de la audiencia. Feliz día, Carlos. Dialogamos con Carlos Grande, el expresidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires.